A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. ¿Qué tal, mis amigos? Tengan todos muy buenas tardes. En 4 días más le decimos al 2020 chao, no va más, así como el tango del mismo nombre. Este año que nos ha traído tantos sinsabores y aprender de alguna manera a vivir de una manera diferente. Pero lo vamos a despedir con optimismo, de todo lo que va a ser mejor, con esa esperanza. Estaremos escuchando tangos a gran nivel con la orquesta del Rey Midas del tango, por todo lo que tocó en su orquesta, lo transformó en oro. Estamos hablando de Horacio Salgán, gran pianista, gran compositor, y nos va a entregar de Matos Rodríguez en una presentación que hizo esta orquesta en Japón, una realmente maravillosa interpretación de la comparsita. Aquí está Horacio Salgán y su orquesta. La comparsita. Thank you.

Volvemos con Horacio Salgán, esta gran orquesta, un tango de su creación, Grillito, porque dicen que los grillos traen buena suerte, porque sí, también, esta suerte que es un misterio en este factor grande en la vida, ante una tarea o emprendimiento. En una oportunidad, a Napoleón le recomendaron el nombre de un general que estaría pintado para dirigir uno de sus batallones, ya que había triunfado en diferentes batallas, en muchos frentes, y era conocedor de todas las armas, además de gran estratega. Como única respuesta de Napoleón fue una pregunta: ¿y tiene suerte? Bueno, nosotros nos quedamos con este grillito ya anunciado, Grillito. Pero sobre todas las creencias está el refuerzo de la fe y con la ayuda del Creador para salir ilesos de esta batalla en el año venidero. También dentro de todo lo malo de estas cuarentenas nos ha servido para reforzar el amor de la familia por el distanciamiento propio de la ocasión.

de este país, hacerlo nuevamente una tierra querida, como es el título también de este tango de Julio De Caro, Tierra Querida. Estimados amigos que nos han acompañado domingo a domingo en este programa por casi más de 21 años, desearles lo mejor de la vida para ustedes y familia en el año venidero. Que Dios los acompañe en esta nueva travesía. Si Dios quiere, nos encontraremos en un nuevo Neotango el domingo venidero, ya en un nuevo año. Gracias por su cariño y atención a este programa. Tengan todos muy buenas tardes.